A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. What a time. Showtime. Gálico Skies Radio, 100% McCartney. Bienvenidos a Gálico Skies Radio, la membresía. Estamos haciendo un nuevo podcast junto con Facu Limas, con Seba Rufo, y esta noche es para ponerse el smoking, porque vamos a hablar de las colaboraciones entre Paul McCartney y Ringo Starr. Ringo Starr, Paul McCartney. Este será el, digamos, una primera parte de este lazo entre los ex-Beatles, entre los ex-compañeros. Hoy vamos a hablar de Ringo, más adelante hablaremos de George y por último de John Lennon. Pero hay mucho para hablar entre Paul y Ringo. Muchísimo y buenísimo, hermoso, me encanta. Desde la separación de los Beatles hasta acá, ¿no? Una relación que ha tenido mucho de fraternidad, sobre todo a partir de la época, en los 80 hay mucho. Y a partir de la antología de los Beatles es como que se reabrió ese lazo afectivo entre Paul y Ringo, ¿no? Sí, la verdad que una buena dupla hacían, ¿eh? Siempre las colaboraciones fueron muy buenas. A mí es una de las más, de las que más me gusta. Sí, de Paul y Ringo. Además estamos hablando obviamente de la base rítmica de los Beatles, claro. Bajo, batería. Estamos a la presencia también de uno de los mejores bateristas del mundo. Yo creo que Ringo Starr está indiscutido en ese puesto, en ese lugar. Sí, pasa que hay como muchas categorías, ¿no? Está el baterista ese que se toca todo, está sí. El, ¿no? Porque está el virtuoso. El que siempre hace una de más. El que vende humo, ¿no? Sí, hay mucho que vende humo. Pero como los guitarristas, ¿no? También. Con Vivace siempre decimos, están los Guitar Hero. Esos que hacen esos solos que tocan más rápido que las notas. Joe Satriani. Claro, Steve Vai y todos esos. Sylvie Manstein, qué sé yo. Giardino, Walter Giardino de Rata Blanca. Nuestro crédito local. Pero después tenés los manos derecha. Spinetta, John Frusciante. Esos tipos que tienen tanta onda cuando tocan. Claro. Que son hermosos, ¿no? Bueno, Jeff Beck, otro genio. Entonces es una combinación, sí. Porque tenés el mano derecha, es el rasgueo copado. Con este virtuosismo, ¿no? Jeff Beck creo que tiene esas dos condiciones. Pero bueno, Ringo creo que es uno de los grandes bateristas en la historia del rock. Lo ha demostrado, especialmente con los Beatles. Porque bueno, hay que complacer a Lennon y McCartney, ¿no? En los pedidos. Y ha dejado cosas como la batería, aquello de Ticket to Ride, de Come Together. A Day in the Life. Maravilla esa batería. Sí. Y cosas de los primeros discos también, como Not a Second Time. Hay muchas cosas de Ringo que están muy buenas. Bueno, pero vos fíjate que la carrera solista de Ringo se concentró mucho más en las canciones y en lo vocal, ponele, que en el instrumento de él. Sí, es verdad. Porque hay otros bateristas que aprovechan, no sé, se me viene el de Dream Theater, Mark Pocknoy, que el tipo es baterista, pero se dedicó siempre a la batería, y cuando escuchás sus discos se nota que ahí el productor sube un poco más el volumen de la batería, ¿no? Para que se llame más la atención. Para que se luzca. Sí. En caso de Ringo no, fue como más por las canciones, la composición. Sí, más por ese lado, porque además los comienzos, sobre todo de Ringo, estaban más orientados al show, al jet set. Recordemos un Ringo actor que le había gustado mucho eso, haciendo películas con Peter Sellers, por ejemplo. Sí. Y se enfocaba más de ese lado. De hecho, ahora vamos a empezar con el repaso de las colaboraciones entre Paul y Ringo. Hay mucho material para repasar, distintas etapas. tanto en los discos de Ringo como en los discos de Paul, ¿no? Porque McCartney lo ha llamado en varias oportunidades a Ringo. Sí, un gran colaborador, Ringo, ¿eh? Sí. De todas maneras, bueno, después vamos a llegar ya a esa etapa, pero tardó bastante Paul en convocarlo a Ringo. Epa. Porque tardó bastante con todo, ¿no? Paul, Dios, se largó, bueno, solista claro, y bien solo. Bueno, George nunca participó. No. En discos de Paul. Sí, claro. No. Y bueno, Lennon menos. Sí, Lennon. No, Lennon menos. Pero... aunque hubo una zapada, una llama en el 74. Bueno, había una razón, ¿no? Por la cual ellos, Paul estaba solo, el resto no. Porque si bien Lennon estaba con Harrison y así, ¿no? Todos participaban entre todos, ellos tres estaban siempre juntos. Sí. De hecho, hay una canción de Ringo que vamos a escuchar más adelante, un poquito nomás, que habla un poco de esa relación, de esa difícil... conexión que había, sobre todo por la separación de los Beatles, que fue tan traumática, tan triste, que tuvo un juicio en el medio incluido, en el cual McCartney quedó como el malo de la película, con un manager, Alan Klein, que se aprovechó de los tres, de John, George y Ringo. En fin, fue fea la separación de los Beatles, muy fea. Y una cosa para destacar de Ringo, que no solo tenía buen vínculo con sus ex compañeros, sino también que empezó a generar vínculos con otros músicos. Sí. Cuando vino acá a la Argentina, vino con Edgar Winter, vino con músicos del grupo de McCoys, o sea, bueno, gente de Santana que ha tocado con Santana. Sí. En Vertical Man está Ozzy Osbourne haciendo unos coros en la canción Vertical Alanis Man. Alanis Morissette. O sea, hay un montón de gente con la cual Ringo también se codiaba, ¿eh? Un cabo. Todos lo quieren a Ringo, y todos quieren tocar con Ringo. Sí, porque además es un tipo muy gracioso, Ringo. Siempre lo cuentan los músicos. De hecho, dentro de los Beatles era el alma en lo que tiene que ver con los chistes y ese tipo de cosas. Divertía mucho Ringo. Un carácter muy, muy agradable. Vamos a empezar con esta recorrida en el podcast dedicado a Ringo Starr, en las colaboraciones con Paul McCartney. Nos vamos al primer disco de Ringo, el Sentimental Journey, de 1970. Esto es, en realidad, un proyecto en el cual Ringo estaba un poquito... en realidad, él quería... La idea de él era cantar clásicos. Sí. Mira. Bien lo que decía Seba, no enfocado en la batería, sino en el tema vocal. Él quería cantar. Y eligió varios temas que en realidad los apuntó su mamá. Bueno, uno que son del gusto de la madre. Bueno, una de las canciones que... Ringo lo hizo primero. Porque después vino Paul con Kisses on the Button. Y de hecho, Bye Bye Blackbird, ¿no? Blackbird, creo que es. Blackbird. Sí. Lo hizo Paul después. Sí. En Kisses on the Button. Claro, es verdad, sí. Haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new. Bueno, ustedes dirán, ¿cuál es la colaboración de Paul McCartney acá? Bueno, fue el productor de este tema. Porque la idea de Ringo era hacer este álbum de clásicos, de canciones clásicas, con diferentes músicos y productores, y entre ellos apareció Paul McCartney. Esta grabación es de noviembre del 69, cuando los Beatles estaban juntos todavía, de alguna manera, con alfileres. Sí. Bueno, muchos discos de los Beatles solistas empezaron en esta época, a grabarse o a componer. Sí. ¿No? Porque en el 70 salieron todos. Sí. O sea, estaban todos ahí, claro. El lanzamiento de este disco fue el 27 de marzo del 70. Incluso salió antes que McCartney, el debut de Paul. Porque Paul fue el último, sin contar de Family Way, que editó un disco solista. Había sido por problemas contractuales, creo, ¿no? A él se lo dilataba. Sí, muchos problemas. De hecho, McCartney se había enojado mucho con Ringo por esta cuestión de que se dilataba el lanzamiento de su álbum, pero por una cuestión de la salida de los otros y la preparación de Let It Be también en el medio, es como que no querían que se chocaran todos los lanzamientos. Bueno, John Lennon fue el primero que lanzó discos solistas porque tiene tres antes de los 70, tiene tres discos. El primero fue George Harrison con el... Bueno, el Electric Sound, creo que era. Sí, Electric Sound. O Wonderful World. Ese, Wonderful World. Ahí está. Después aparece Lennon con Two Virgins y toda esa etapa con Yoko. Sí, el de Lions, no me acuerdo ahora cómo se llama ese. Son tres. Sí, hay tres. Uno es Two Virgins y después, bueno, McCartney sería el último recién, reitero, sin contar la el de Family Way, que fue un esfuerzo más de George Martin que de Paul, ¿no? Acá está, Two Virgins, Life with the Lions. Bueno, y la castigó Novan. Sí, medio que a Maca también obviamente le costaba un poco despegarse de la cuestión Beatle, porque fue, digamos, el que trató de mantener unido al grupo hasta el último momento y no lo consiguió. Por suerte, yo creo que el ciclo Beatle está muy bien representado en esos años. ¿Cuánto habrá participado Paul de esta producción, no? Me lo imagino en el estudio. Y yo creo que bueno, sí. Bueno, sí, subimos taparilla, duramos acá, ya está. Chao, me voy a casa. La siguiente canción de este podcast dedicado a Ringo Starr se llama Early 1970, que retrata un poco la relación entre los Sex Beatles. Lives on the farm, got plenty of charm, beep, beep. He's got no cows, but he's got a whole lot of sheep. A brand new wife and a family. And when he comes to town, I wonder if he'll play with me. Laying in bed, watching TV, cocky. With his mama by his side, she's Japanese. They screamed and they cried, now they're free. And when he comes to town, I know he's gonna play with me. He's a long-haired, cross-legged guitar picker. Long-legged lady in the garden picking daisies for his soup. A 40-acre house he doesn't see, 'cause he's always in town playing for you with me. Acá están solamente Ringo Starr y George Harrison como músicos en este tema, que como les decía, retrata la relación de Ringo con el resto de los Beatles. Acá Paul no tiene injerencia alguna, pero lo rescatamos porque resalta la relación que tenía Ringo con Paul, John y George. En John y George es muy cálido, dice que seguro van a tocar con él, y con Paul lo deja abierto, dice, me pregunto si volvería a tocar conmigo. Porque claro, la cosa no estaba... No estaba bien. Mejor. Bueno, este tema no está en el disco en realidad, salió como sencillo. Salió como claro, sencillo de It Don't Come Easy, sí. En el 71, el gran éxito de Ringo Starr. Pero bueno, así estaban planteadas las cosas a principios de 1970, ¿no? Para graficarlo un poco más. En el año 1973, Ringo editó el álbum que es el más famoso de él, que se llama justamente Ringo. El año 73, como bien decía, obtuvo grandes números. Sí. Photograph, por ejemplo, la canción que compuso con George, Tomás, escaló muy alto en el ranking. Es que los 70s para los Beatles solistas fueron muy buenos discos había. Sí, muy bueno. Sí, hay material. Calidad. Fue buena época, buen material. Sí. Y este disco lo que tiene de que todo el mundo tiene cariño es porque es un disco Beatles casi, porque están los cuatro. Claro. Están los cuatro. Y si ven la tapa, que es un dibujo al estilo medio Sgt. Pepper, porque aparecen todas caras. Sí, atrás es Sgt. Pepper. Están dibujados, está George, está Paul y Linda y están John y Yoko. Sí. Me mata el angelito ahí apoyado. Sí, muy bueno. Es un capo. Esto fue lo más cercano a una reunión Beatles con los cuatro, ¿no? También acá se seguía marcando la relación que había entre todos, porque en la canción I'm the Greatest, que la compuso John Lennon, graban en un mismo estudio John, George y Ringo, pero no está Paul. No. Y Paul aporta en este álbum esta canción, 6 o'clock. Into my head. It makes me wanna dream of you. But while you're sleeping softly in your bed, I wanna tell you, I'd like to tell you, I'd love to tell you too. I like to treat you. Every diamond in the sky's in your eyes. But I don't treat you like I. No, I don't treat you like I. No, I don't treat you like I should. No, I don't treat you like a. No, I don't treat you like a. No, I don't treat you like I should. El sello McCartney ahí con ese estribillo, qué lindo, ¿eh? Muy Wings este tema. Sí, totalmente. Sí, tranquilamente ahí podría estar. Sí. Las armonías, ¿no? Una linda atrás. Sí, sí. Totalmente. Bueno, en un año el cual iba a ser favorable para Paul, porque ya empezó a salir Live and Let Die, My Love, y el final del año es el lanzamiento de Pen on the Run. Sí. Había dicho, ¿no? Phil Norman, que Paul era un tipo inseguro. Sí. Y... algo más dijo, que era inseguro y algo más. Yo creo que la inseguro, o sea, Paul, en este año, al tener estos grandes hits que metió como solista, le dio como cierta seguridad y creo que se animó a colaborar un poco más. Yo creo que el tipo se guardó hasta que no pegaba una. Me parece. Sí, puede ser eso. Y la cuestión legal también, no, a McCartney lo alejaba bastante, ¿no? Porque. No quería vincularse tanto por eso. Pero bueno, Ringo, ¿cómo decirle que no a Ringo? Con el tipo puede ser que Ringo esté como más cabrón. Que esa gracia, esa cosa divertida. Puede ser. Porque viste que Ringo como que te da la sensación de que es súper accesible. Pero no, y no, lo parece que es el menos accesible hoy. Sí, hoy, claramente. Sí. Puede ser. Pero lo dijo públicamente, ¿viste? Sí. No, él fue que no quería más autógrafos, ¿no? No quería más. Foto, no me acuerdo, sí. No quería foto, firmar no más. Foto no quería más. Ah, mirá. De hecho, lo huevo de Ringo, ¿no? De todo, digamos, no siempre más palabras. No quiere más nada. Bueno, este álbum tuvo una canción número uno, que fue la siguiente. Vamos, Ringo. You come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Tuvo Paul en el solo de Cazú. Muy bien, ahí, cazuneando un poco. Y bueno, Leto se habrá agarrado la cabeza, ¿no? Porque dijo, mira, este tipo solamente lo único que hizo fue el solo de Cazú y la canción es número uno. Y yo le compongo un tema a Ringo que está bueno, I'm the greatest. Sí, pero bueno. Sí, está bien. En fin. No, pero vale, no. Eso estaba pensando, ¿no? ¿Qué pensaban el resto de los Beatles que están en este disco? O George, diciendo, ¿no? Este Paul, loco. Estos temas de Paul son malditamente buenos. Sí, son jodidamente buenos. Bueno, esta es una versión que hizo Ringo de un tema que ya había tenido, digamos, de Johnny Burnett, claro. Que había tenido su difusión. Pero la versión de Ringo está buenísima. Buenísima. Está bárbara. Y... la dejó de hacer por el significado de la letra, porque bueno, habla de una chica de 16 sí, años, claro, ¿no? Es un poquito... Sí, un hombre de 60 años, ¿no? Sí. 70 era, o... era muy común en los 50 que esta gente cantara esto, ¿no? Bueno, pero, Paul, ¿cómo arranca? Sí, sí, cuando tenía 16 años. Cuando tenía, sí. Bueno, el videoclip de esta canción, Carrie Fisher es la protagonista. Es verdad. ¿Ah, sí, Carrie sí, Fisher? Sí, así es. Bueno, seguimos al repaso de las colaboraciones de Paul y Ringo. Nos vamos a ir a un audio... del año 1976, Paul y Ringo en Los Ángeles se encontraron y esto pasaba. Hey, it's Ringo. I know him. He's all right. You're in the room. Well, it wasn't bad. Love the lighting. Eight out of ten. Two good ones you did. Two good ones and two. One. Let's see you bloody get up and do it then. Let's see you bloody get up and come tell me. En pleno clímax de Wings apareció Ringo Starr en Los Ángeles. De hecho, estuvo en el escenario sobre el final. Es más, había agarrado el bajo Rickenbacker de McCartney. Pero eso marcaba la pauta de lo bien que ya estaban Paul y Ringo. Claro, ya. De hecho, en el 74, cuando Paul y John se encuentran, creo que el día después aparece Ringo. Y hay algunas fotos de Paul tocando el piano con Ringo al lado. Sí. Ellos tuvieron también varias peleas, Paul y Ringo, en la época Beatles, sobre todo sí. Cuando más de una vez Ringo se ha ido, se fue, sí. Y Paul grababa en instrumento de él. Digo, claro. Eso también debe ser como y sí. Con el tiempo debe pesar, y sobre todo en la década del 70, ¿no? Con todos estos quilombos legales y eso, digo. La exigencia de McCartney ha cansado a George Harrison. Claro, eso que... Y cansó a Ringo Starr también. De hecho, Paul graba Back in the USSR y Deep Prudence, sí. Claro. La batería. Después lo llaman a Ringo, lo llenan de flores, pero bueno, medio invasivo Paul también, ¿no? Porque le habrá dicho varias veces, mira, quiero que lo toques así, o él sí. Quería tocar la batería. Un capo. No, pero aparte me imagino a Ringo, che, voy a grabar un disco, y él se lo toma como algo para divertirse, claro, algo entretenido, sí. Y el otro viene, ver, sí. No, vamos a poner esto acá, vamos a hacer esto allá, toco... Insoportable, ¿viste? Claro, y cuando hacen no Stardust más. McCartney estaba en el rol de productor porque ya había estado claro. Con Mary Hopkins sí. Y James Taylor. Y James Taylor también, Badfinger. Claro, Badfinger. Estaba claro. Medio, era una especie de Godrich McCartney. Bueno, entonces ese era el audio del año 1976 que a las claras marcaba lo bien que estaban Paul y Ringo. Ese mismo año, en otro audio que vamos a escuchar, Paul y Ringo, en realidad Ringo edita un nuevo disco que se llama Ringo's Road to Groove en septiembre de 1976 y Paul McCartney le cedió una canción que se llama Pure Gold. Esto que vamos a escuchar ahora pertenece a ese disco. También tenemos el sello McCartney, ¿no? Sí, claramente. Estos estribillos, estos puentes. Cuando Paul le da la canción, se la da con la melodía y todo, ¿no? Se le da sí. El paquete entero, ¿no? Todo, vos todo, cantás todo. Así esto. Claro. No le cambies nada, ¿no? No, claro, porque digo... Además tiene la influencia de Ricky Nelson, temas como Lonesome Town. Sí. Incluso hasta un dejo de Oh Darling, en un pasaje dice Believe Me Darling, lo dice Ringo. Pero bueno, esta es otra canción que le ha cedido Paul McCartney a Ringo Starr. Muchas canciones le ha cedido Paul McCartney a Ringo Starr durante la época de los Beatles también. Me parece que es el que mejor le hace. Es como el mejor sí. sastrero de, sí, para es. Paul. Yellow Submarine. ¿Qué más? Bueno, With a Little Help From My Friends es claro. Más de Paul. No, no, y todas las canciones que le ha dado, digo. Sí, el tipo mucho. Como que se lo hace a medida el traje. Sí. O sea, la cosa que Lennon, cuando le hizo la canción, y está media. O sea, no le queda, mira, me parece ese tema a Ringo. No es Ringo. I'm the greatest, decís sí. Vos. Ah. Es más, sí. Sí me sorprendió George Harrison cuando le da Break My Brain. Sí. Sí. Rack My Brain. Sí. Bueno, a mí me encanta ese tema. Es hermoso, esa canción está buenísima. Es genial, muy divertida. Y esa de Harrison y la verdad le queda muy bien. Bueno, nos vamos a ir al año 1980. Porque en ese entonces Ringo Starr empieza a trabajar en el disco Stop and Smell the Roses. Sí, obra maestra. Buen disco. Para mí, sí. Obra maestra de Ringo. Y ahí McCartney le cede dos canciones. Una es Propiedad Privada. Y la segunda que vamos a escuchar ahora se llama Atención. Everybody needs attention. Everybody wants to smile. Everybody needs a mention. Attention, attention for a while. Baby, give it all you've got. Get into the power of the clock. You know we'll only get it if we try. Give me your attention for a while. Time to give me. Time can run away. See it in the children, people of tomorrow, living for today. Your love is mine. Your love can be attention. Everybody wants to smile. Everybody needs a mention. Attention, attention for a while. Bueno, esto marcaría un poco la previa de lo que sería Two of War, porque tiene claro. Una onda Take It Away, sobre sí, todo con tenés razón, sí. La parte de los vientos, ¿no? Pero compuso dos temas ahí McCartney, lo ayudó a Ringo. Propiedad Privada, por ejemplo, tiene un videoclip en el cual sí. Aparece McCartney, un Ringo Starr que está ahí de preso en una cárcel. Está vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Está Barbara Bach, la esposa. Sí. Pero bueno, Paul aparece ahí de muy poco. Es una especie de cameo muy caracterizado. Pero bueno, es una muestra más de la colaboración que McCartney le daba a Ringo. Le dio dos temas, participó en el videoclip. Era el que más bola le daba, me parece, a lo que era lo visual, Ringo. Era divertido, no era de gran presupuesto, pero estaba bueno, grababa mucho. Por supuesto, sí, es entretenido, digo, está bueno además, ¿no? El videoclip de Break My Brain, yo se los recomiendo, es muy bueno. Porque Ringo entra... parece, viste, esas las películas de Olmedo y Porcel cuando entra en... ¿cómo es en Ital Park, esa zona, sí, viste? Sí. De que aparecen Drácula y todas esas. Frankenstein. El tren fantasma. Sí, el tren fantasma. Pero el videoclip de Propiedad Privada está muy producido. Ahí está. MPL. Presenta. Un simulador. También es muy gracioso. Pegada aparece. Sí, también, claro. Ya, yo voy a ver. Ahí está Paul. Yo lo conocía, está disfrutando. ¿Se parece a Bárbara Paz? Ordena que le saquen el sombrero, sobre todo. Ringo musculosa. Y hay calabozos. todas mujeres las oficiales, En realidad una caja fuerte. Esta es más del estilo de Ringo. Está preso Ringo y cantando esta canción. Un calabozo, pero oscuro, viste, pobre tipo, ¿no? Aspirado. ¿Cuánto más lo puede sostener esta? Tienen que hacer algo, porque el videoclip todo así en un gol. No, no, hay cambio. Sí, cambio. Las botas. Parecen las botas de Bárbara. Pero el video se resume en este trayecto del estudio, ¿no? No, sí, no. Bueno, me parece que fue en el mismo donde hicieron Baby's Request. Sí, o London Town, ¿no? También. Le pasa mal el Ringo, en el video. Por favor, no se lo deseo a nadie, Estar en esa prisión de alta seguridad. Mirá. Estaba haciendo el plan ahí, Ringo. Lo mandan a lustrar botas. Sí. Qué gente mala, Sí. Mira, el mochilero. No sé quién es el director, pero capaz que fue Paul. Si lo hizo MPL. Claro, lo que pasa es que Maca tiene eso, ¿no? Como que por ahí Ringo le decía, quiero hacer esto. Bueno, déjamelo todo a mí, yo sí, te lo hago todo. Sí. Y ponemos luces y hacemos. Sí. Yo quiero saber cuando terminaron de editar el video, se sentaron, lo vieron en la oficina y aplaudieron, estaban orgullosos del video, digo. Sí, es que yo creo que también, claro. Sí, calculo que sí. No, por favor, no hagan eso, no puedo decir nada. ¿Qué tendría para decir, no? Secreto de los Beatles. Es que Ringo se quiere escapar, ya hace rato está haciendo el mapa. Lo que sí el video te deja claro que está solo Ringo preso acá, ¿no? O sea, sí. No tiene amigos, no tiene nada. Es el único que se quiere escapar. Y la letra, bueno, mucho no tiene que ver con el. No, propiedad privada, ¿no? Que es un lugar de propiedad privada. Sí. Ya está por escapar, ¿eh? Lo está consiguiendo, ¿no? Ahí los perros le ladran a Ringo y que no puede escapar, quiso hacer un último intento y se le complicó. Le dejan una rosa. Haciendo promoción del disco. Ahí pasaba entonces el videoclip. Y no pudo, no se escapó, chicos. Momento spoiler. Propiedad privada. Alerta spoiler. Sí. Spoiler. Bueno, esa fue la colaboración de Maca para Ringo. Y acá ya empezamos con Ringo invitado de Paul en sus discos. Me gusta. Nos vamos a ir al año 1982, el disco Tug of War. Ahí vamos a encontrar esta bella canción que siempre celebramos escuchar. Take it away, wanna hear you play till the lights go down. Y aquí aparece Ringo Starr en la batería, compartida con Steve Gadd, otro gran baterista. Sí, capo. Que ha tocado mucho en el ámbito del jazz, y con Eric Clapton, por ejemplo. También etapa de mucha amistad entre Paul y Ringo. Paul estuvo en el casamiento de Ringo. Claro. Con Barbara Bach. Sí. George también. Momento tenso. Sí, quizás entre Paul y George, ¿no? Sí, un poquito. Aunque, bueno, Paul participó en la grabación de All Those Years Ago. Sí. Bueno, lo hicieron por una causa que valía la pena, digo. Sí. No sé si hubiera pasado lo de Lennon, lo hubieran hecho. No, para nada. Ellos en el 79, por ejemplo, Paul, George y Ringo estuvieron juntos también en el casamiento de Eric Clapton. Que ahí Lennon no fue. Eso, que estuvo cerca. Es cierto, estuvo cerca de ahí. Y pudo haber sido una reunión de los cuatro perfectamente. Que loco, no se juntaron nunca los cuatro. No, no, esa fue una especie de maldición. Es como que, viste, la última vez fue en la sesión de fotos del 69, esas que aparecen ahí en un campo. Después no. Después no volvieron a estar los cuatro en el mismo lugar. Qué bárbaro, ¿no? Nunca. Tremendo. Nunca más. Tremendo, tremendo, sí, sí. Porque yo creo que esos lugares son donde por ahí se hubieran aflojado, ¿no? Las asperezas, y hubieran dicho, sí, bueno, vamos algo. Bueno, de hecho tocaron Paul, George y Ringo en el casamiento de Eric Clapton. Seguramente a John le hubiese agradado eso. Y entonces, bueno, decíamos que Paul, George estuvieron en el casamiento de Ringo con Barbara Page en el 81. Y esto es del año 82. McCartney lo llamó a Ringo para que vaya a la isla de Montserrat. Estuvieron varios músicos, Stanley Clarke, Steve Gadd, Stevie Wonder. Y Ringo participó de este gran, gran disco de Paul McCartney. No solamente en Chicken Away, sino también en otras canciones más. Pero la colaboración entre Paul y Ringo iba a continuar en el siguiente disco también. Si hablamos de Chuck of War, también hablamos de Spice of Peace, un proyecto que pudo haber sido disco doble, pero que fue editado en dos discos, año 82 y 83, y Ringo ha participado en este álbum, tocando la batería, por ejemplo, en esta canción So Bad. Sí, no lo iba a poner a cantar, ya era demasiado. Sí. No, si Paul lo ponía a cantar a Ringo, no, era no. Demasiado. Qué lindo videoclip nos dejó esta colaboración, ¿eh? Sí. Yo creo que nos dejó... una de las más lindas que tiene. Bueno, hasta ahora Paul tampoco participa vocalmente, digamos. Vocalmente, de dueto, no en, hasta ahora discos, no, en los discos de Ringo. Claro, ahora no. A un coro, algo se nota ahí, pero digo, no, tampoco. O sea, marcan un poco las diferencias. Claro, sí, sí. Como que. Hay respeto. Claro. Cuando juegan de visitantes son, sí, bien visitantes. Son respetuosos, sí, sí, sí. Tal cual. Los proyectos entre Paul y Ringo iban a continuar. Año 1984. Año de película. Muy bien. De disco también, ¿no? Dijo película y Ringo se anotó. Es lo mismo que se anotó. Sí. Si hay película, voy, maestro. Yo tengo mucha experiencia como actor. Ustedes recordarán en esa película, que ustedes ya saben de cuál estoy hablando, la escena del garage, ¿no? Sí, y el momento cómico de Ringo buscando los palillos al principio. Hermoso, verdad, momento, verdad, divertidísimo. Él no los encontraba, ¿eh? Vamos con el momento del garage primero. A ver. Thank you. for you, a mí dame esto. Sí, ¿no? Bad Boy. Paul McCartney en el garage, en la película Keep My Regards to Broad Street con Ringo Starr. Está Barbara Bach también ahí cerca de Ringo. Está Linda McCartney, obviamente. Pero es una buena escena. Pero me parece, como decía Seba, una de las partes más lindas que tiene la película es justamente cuando aparece Ringo en más o menos en el no tan inicio de la película, pero al principio. Así que vamos a escuchar esta parte en la cual interviene Ringo. So what are we doing? The medley. What medley? Okay, Paul, I'd like to hear a run through, if you don't mind. Okay. Ready? Brushes. Coming ready or not, boys. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. Very bloody appropriate. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Love was such an easy game to play. Este es el famoso medley de la película en el cual Maca interpreta Yesterday, Here, There and Everywhere y después Wanderlust. Pero como decía Seba, aparece Ringo ahí predispuesto a tocar la batería. Una batería bien ochentosa porque tiene de todo, sí, ¿viste? Sí, en esa época. Sí. Completo. Como 50 toms, no sé, un montón de cosas. Y claro, y se apresta a tocar con los palillos, y Paul le dice que no, que tiene que usar las escobillas. Claro. Y ahí Ringo empieza a buscar las escobillas y tarda tanto que cuando las encuentra ya está por empezar Wanderlust, que las tenía que tocar con el palillo. Y tira al diablo las escobillas. Un paso de humor de sí. Ringo. Como en inglés, ¿no? Como dicen por ahí. Sí. Es una linda escena, está buena. Sí. Está copada. Después otra escena, bueno, cuando Paul le dice que perdió las cintas y que si cree que Harry, el asistente de Maca, era capaz de hacer eso. Y Ringo le dice, sí, yo creo que sí. Yes, I do. Lo mejor de la película está con Ringo, me parece, sí. ¿No? Sí, buena dupla. Tendrían que haber hecho una película más corta. Un corto, ¿no? Corto. ¿No? Sí, sí. Esa dupla, lo Emilio Dizzi y Francella. McCartney Star. Está bueno, sí me gusta. McCartney Star. Lo voy a proponer ahora. A mí me pido. Bueno, después se dieron un descanso de años. Aparte, después Ringo me parece que ya entró con el problema del alcohol. Estuvo medio complicado, Ringo. Sí, el tema de los finales de los 80, decís vos. Claro, sí. Exacto. Porque estamos hablando del año 84, Maca saca en el 85 un par de... Bueno, saca el single Spies Like Us, claro. Después en el 86 saca Press to Play, 87 All the Best. En el 88 se inducen a los Beatles al Rock and Roll Hall of Fame. Bien, eran merecidos. Sí. Pero Paul no participó. Era obvio, ni hoy. Adujo cuestiones que se debían resolver legales. George se mandó un lindo discurso, sí. Pero medio como diciendo, Paul, durito, tendrías que haber estado acá. Y Ringo estaba borracho. Ringo estaba borracho, es buenísimo ese momento en el cual se mete a hablar Ringo, está todo desalineado. Y tocan I Saw Her Standing There, está Mick Jagger, que es Mick Jagger quien los induce. Ese, claro. Pero hubiese sido también un lindo momento ver a los tres tocando qué ahí. Macana, ¿no? Sí, qué pena. Bueno, después esa maldición, ¿no? Después tuve la Anthology, que ahí ya sí. Nos sacamos las ganas, un montón de ganas nos sacamos ahí. Pero sí, hubiera estado bueno en esa época. Y se vuelven a juntar Paul y Ringo recién en 1997. Mirá vos. Hablando recién ahí se sí. juntan, mirá tremendo vos. Eso, ¿eh? Yo sí. pensé que mucho antes. No, 12 años. Mucho 12 años. Tiempo, mucho tiempo. Un McCartney que también durante ese lapso buscó encarrilar su carrera solista después de algunos golpes en los 80. Claro, Paul estaba con Flaming Pie y él estaba con Vertical Man. Claro, Vertical Man salió después. Bueno, claro, era ahí, ¿no? De vuelta los dos empiezan en el 93 hay un concierto de McCartney, creo que se fue en el Hollywood Bowl, en el cual aparece Ringo, pero sobre el final para cantar los coros de Hey Jude, sobre claro, el final. Sí, sí, sí, nada, no, eso no cuenta. Pero no hubo, porque digamos... Porque suben todo, hasta yo creo que subí en una. No hubo sí, una colaboración como la que veníamos repasando. Y con la antología de los Beatles, obviamente, se vuelven a bueno, juntar. Sí, ni hablar. Año 94. Y hacen dos temas. Año 95. Y mientras love. McCartney graba... Flaming Pie, que tiene toda la influencia de la antología de los Beatles. Totalmente. Componen un tema que se llama Really Love You. Es el único tema que tienen los créditos McCartney Starkey. Pero Ringo hace una gran aparición interpretando la batería en un tema que es casi el cierre del disco. Hubiera estado bueno, ya que aprovechando el coletazo, digamos, de la antología de los Beatles, que Harrison hubiera puesto algunas guitarras en Flaming Pie. Hubiera estado bueno. Está buenísimo. O no, sí. Sí hay temas como que puede sí, haber estado sí. Harrison. Sí, sin duda. Pero me parece que se cansó Harrison sí, de Paul. Sí, pero pasaron 2 años después del... No, pero en las grabaciones ya el tercer tema, que lo dejaron incompleto, que es Now and Then, ya Harrison no quería saber más nada de Paul. Harrison, no, pero ahí se lo ve incómodo también en la tono. Sí, hay momentos que se lo ve muy short incómodo. Version, dicen en un claro, short version. Por favor, sáqueme acá. Vamos redondeando, vamos redondeando. Y McCartney como un nene, muy los pelos en ese momento. Short version. Ya vamos a hablar de Harrison en el podcast que hagamos de las colaboraciones. Sí, sí. Y ahí voy a decir un par de cosas que tengo atragantadas de George. ¡No! Te las vine aguardando hasta la memorecía. En realidad no. Me las pasó Bellamy, ¿viste? Bellamy es un tipo jodido. No, pero ¿hace cuánto venimos con Calico? No sé cuántas temporadas tenemos ya de Calico. Sí, no, nunca. 5, 6. Sí, más o menos. Nunca dijo nada. Las tiene guardadas de hace 6 sí. años. Imagínense cuando largue todo eso, ¿no? Que tiene internamente Martínez. A mí es uno de mis Beatles favoritos, es Harrison. Bien. Viene Paul, Harrison, Ringo. Claramente, sí. El ranking es así. Último sí. John. Sí. Es el ranking sí, es así. Me gustan más los discos de Ringo que los de John. Bien. Vamos a escuchar la intervención de Ringo en Flaming Pie. Es un tema que todos queremos, que todos adoramos, y que se llama Beautiful Night. Someone's gone out fishing. Someone's high and dry. Someone's on a mission to the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky, and I'm left stranded wondering why. You and me together, nothing feels so good. Even if I get a medal from a local neighborhood, I won't need a castle, they got castles in Versailles. And I'm still stranded, wondering why. Make it a beautiful night for me. It's a beautiful sky. Esta es la canción en la cual McCartney no encontraba una versión que dijese, bueno, sí, es esta. Me quedo con esta toma, con esta versión. Y fue Ringo el que lo ayudó para darle el toque necesario a esta canción. Porque el demo que conocíamos era de la banda de Billy Joel, muy ochentoso, con una batería sí. pegada muy fuerte. Sí, sí, más robótico imposible. Pero esta versión es antológica. Es bien Beatle, ¿no? Sí, y me encanta que la haya terminado para este disco. Que tiene toda esta onda así, ¿no? Es, sí. es muy emotivo este álbum en algún punto, ¿no? Sí, también. ¿No? Se cruzan todos los sentimientos de este disco de Paul. El último con Linda. Claro. Tremendo, sí. Y bueno, y Ringo también aporta voces acá porque hace el coro del Beautiful Night. Y el disco termina con Ringo. Sí. En algún punto. En algún punto termina sí. Termina con Ringo. Después tenés la chapa del Great Day, ¿no? Pero claro, sí. termina con Ringo, totalmente. Bueno, y justamente las colaboraciones de Ringo con Maca terminan acá. En discos de Paul. Después no. Claro, después no estuvo más. No, discos de Paul, claro. Sí. No apareció más. Bueno, capaz que en Estación Egipcia. No, no sé si hubiésemos enterado, pero. Ojo que Estación Egipcia. Solo eso, ¿ves? ¿Qué? No, ¿qué? Ah, bueno. Nos vamos a ir a el año 1998, porque Ringo sacó un muy buen disco. A mí me gusta mucho. Vertical Man. Buen disco. Y ahí vamos a hacer un picadito de varias canciones, porque McCartney participó en tres. Vamos a ir con la que fue el primer corte del álbum, que se llama La Di Da. Live my life, it's only right, 'cause I can live your life for you. I'm satisfied, feeling high, 'cause I found out just what to do. You can bet I never let the things I get the best of me. When I get blue, here's what I do, and so can you. It is no mystery when you sing la, la di da, like hey, Sarah, Sarah, whatever, la di da. To say is la-di-da. You don't need to cry. No reason why. Tiene todos los tics Beatles esta canción, sí. La-di-da. Y Paul interviene acá en los coros. Un Maca que pasaba por una depresión total, ¿no? Porque sí, y había que ponerlo a cantar. Había fallecido Linda. Y de hecho el videoclip hay como un cameo de Paul cantando, y se lo nota la cara medio desmejorado, se ve que estaba muy triste el hombre. Pero bueno, se ve que le dio su palabra a Ringo para participar en este disco, ¿no? Sí, siempre le dan esas canciones que la de da, la la la, le lo lo, ¿viste? A Ringo siempre le enchufan esos temas, ¿viste? Pobre, pobrecito. La di da. Ojo que la gente de la producción de ¿cómo llaman otra? This Way. ¿Cómo se llama otra productora? No, no, qué insulto. Pero ahora que viene un nuevo estudio encima, último sí, podcast claro, sí. que lo vamos a sacar. This Way Producciones sí. está entre Fuyu o La Dida. ¿Cómo se llama? La Dida. La Dida para los la parte de los goles, ¿eh? Ah, ojo. Dice que la tribuna es. Ojo. Creo que depende del gol. Depende del gol. Ah, depende del gol. Depende del gol. Si es goleada, cantan esta. Que te están gastando. Es un gasto, gaste, claro, es un gasto. Sí. Like hey, Sarah, Sarah, whatever. Bueno, vamos a seguir haciendo el picadito de Vertical Man. Ahora vamos a escuchar What in the World. El acá Paul McCartney está en el bajo. We started to fall higher and higher in love than I thought I could get. It was so hard to find someone, and then I found you. What in the world would I do, living in a world without you? Without you. Just you and I. ¿Cómo se escuchan esos, esas notas graves del bajo Hofner de sí, McCartney? Como cambia. Confundible. Y qué temazo, igual, un lindo tema. Sí, es el tema 2 del disco. La parte rítmica es muy buena entre Paul y Ringo. Ah, se acordaron un poquito de esas. Momentos de Rain y esas cosas de Paul y Ringo haciendo la base rítmica de los Beatles, ¿no? ¿Este disco lo escucharon todo? Yo todo no. Todo es no, un discazo. Sí, pero es un discazo. Del 1 al final, Me parece que nunca lo escuché ordenado, sí las canciones, pero ordenado me parece que nunca, sí, de principio a fin. Muy buen disco, ¿no? Y del Vertical Man nos queda repasar una más que se llama I Was Walking, que lo tiene a Paul en los coros junto con... No, este es el de Why Not. Bueno. Este no. Está en el Vertical Man, perdón, me confundí con el otro, perdón. Me hiciste asustar. No, el otro, Walk With You. Sí, Walk With You, perdón, fue mala. Es otra manera de caminar. Está rojo, Martín. Digo, a ver si me equivoqué todavía. ¿Qué te pasa con la producción, Rufo? Aparte no te acordás el nombre de la producción. No, pero viste, Walk With You, le, son todos más o menos parecidos. Todos medio parecidos. Aparte, Julio dijo... Yo no me equivoco nunca. ¿Cómo me vengo a equivocar acá? No, sí me equivoco. No, me he equivocado varias veces. Pasa que no se nota a veces. Está rojo, boludo. ¿Por qué está rojo? Sí, se vamos a escuchar I Was Walking. ¿No? Pero sí, lo está culpando lo que no es, pobre. Vamos a escuchar I Was Walking de Vertical Man. Esto me hace acordar un poco a B-52, sí. En la manera de cantar de Ringo, sí. También, sí, incluso. Sí. Y acá hacen una mención, creo que hay un corte en la mitad de la canción, Y Maca habla del Six O'Clock, la canción que le había dado a Ringo en 1973. Bueno, después pasó el tiempo también para que Paul y Ringo estuviesen juntos de vuelta. ¿Ahí lo escucharon? Sí, Six O'Clock dijo. Six O'Clock. En el año 2009, Paul y Ringo aceptan trabajar con Klaus Burman para un disco que está muy bueno, yo lo recomiendo. Que es Klaus Burman y sus amigos, y en el cual elige distintas composiciones. Hay dos de George Harrison, creo. Era muy amigo Burman con Harrison. Claro, y el track inicial lo tienen a Paul y Ringo haciendo un tema de Fats Domino. Esto es I'm in Love Again. I'm in love again. And the love is in you nowhere. In all love, yes I do. And I'm saving all my loving just for you. Estuvieron en un mismo estudio de grabación Paul y Ringo para esta, para este tema, pero sí, Ringo había grabado su pista de batería y después Paul agregó el resto, que es guitarra, piano, voz. Generará lo mismo, ¿no? Eso cuando vos vas a colaborar en una canción y está la pista de tu amigo, ponele, o de un músico famoso que a vos te gusta, y digo, ¿generará esa misma cosa? No creo que, o sea, no sé cómo explicarlo, pero digo, no sé cómo explicarlo, chicos. Sí, que cortamos acá, pero no sé cómo explicarlo. Yo entiendo, sí, una cosa es que, claro, no sé cómo resumirlo. Ahí, claro, estar juntos, todos, estar juntos. Claro, no sé, digo, que a vos te llamen a tocar el bajo o la guitarra y la batería la hizo Dennis Sewell, qué sé yo. Y escuchar bueno. La pista. Sí, sí, claro. Sí, está bueno, sí. Colaborar de esa forma, digo, ¿no? De ser... Sí, no es que estén los dos juntos, digo, eso estaría. ¿Será lo mismo, digo? No, claramente me parece que no. No es lo mismo. Nunca grabé, ¿no? Lo desde la ignorancia. Total, ¿no? Porque ni cerca de grabar algo. Pero... No es lo mismo, bueno, pero los discos generalmente se. O sea, se decís así. Toqué con tal, eso que. Toqué con. Bueno, pero en el caso de Paul. Si toqué yo, con Paul. ¿Vos decís toqué con Paul? Si yo voy y me dicen, bueno, tenés que poner el bajo en la batería de Ringo, bueno, pero para McCartney. Sí, no es nada. Sí. No es nada eso. Ah, es Ringo ese, está, vos. Sí. Para que te toque un par de cosas y lo metemos. Che, no puedo hacer yo y lo hicimos fuera de Ringo. Claro, sí. Yo lo haría así. Bueno, y después nos vamos a ir al año 2010. El disco de Ringo, Why Not. Ahí volvieron a trabajar. Ahora sí. Esta es otra manera de caminar. Esto es Walk With You. Has been in love, bringing understanding every push and shove. Just as fundamental as the stars above, it is benefiting every hand in glove. And you tell me it's a cold day in hell when you surrender. Love and the chance to remember what we have to hold is more silver and gold. When I walk with you, when I talk with you, everything will be fine. When I walk with you, when I talk. time and place that we explore. Muchos agradecen este estribillo que hacen Paul y Ringo, que suena muy agradable, ¿no? Hermoso. Cuando aparece Paul, cambia el tema, ¿eh? Sí, totalmente. Es que creo, no tenía pensado aparecer Maca en esta canción en lo vocal, pero después agregó esta parte y obviamente quedó. No, pero afán, arroba, ¿eh? Con afano. El tema se lo termina quedando Paul, este tema. Y sí, sí, sí, de alguna manera sí. Ya veo por qué no cantaban. Bueno. Estamos en el tramo final ya de estas colaboraciones entre Paul y Ringo, repasando una historia de dos amigos que han trabajado bastante juntos, ¿eh? Han compartido varias cosas. Vamos a escuchar ahora un audio del año 2015, que fue cuando Ringo fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame. Esto decía Paul McCartney. Cheers, here's to the Rock and Roll Hall of Fame. Here's to Ringo Starr, Richard Starkey, born in Liverpool. Best drummer in the world. The man. My friend. My little brother. Here's to you, baby. Ahí estaba Maca con un traguito en la mano y le deseaba lo mejor a Ringo. Es un capo, por. Él fue quien lo indujo al Rock and Roll Hall of Fame. Pasó tanto tiempo, pero de Ringo, muchos sí, años. Sí, no sé por qué tardaron tanto en incluirlo, ¿no? Ahí. Y capaz que hubo algunos mejores. Sí, bueno, puede ser. Pero bueno, No sé cuántos entran por año. No, la verdad que no sé cuántos. Son varios entran. Igual, ¿eh? Sí. Son ¿Hay, varios. ¿Hay un número definido o entran sí. los que tengan que entrar? No. No, de hecho se entran. Bueno, en el caso de Ringo entraba de cabeza, pero digo, creo que tienen que pasar 20 años. O sea, vos tenés que tener una antigüedad, digamos, como de 20 años. Ajá. O 25, es un montón. Y ahí recién podés llegar a estar. Y haber claro. hecho un aporte, digamos, musical. Bueno, sí, digo, hay bandas que todavía no están, que son muy famosas y que no están. Pero hay muchas, ¿eh? Vos mirás la lista, hay una barbaridad de bandas que no están todavía. Después voy a investigar. Lennon fue el primero en el 94, claro. Paul el segundo en el 99, George el tercero, creo que fue en el 2004, 2005, por ahí, y Ringo el 2015. Bueno, en el orden, más o menos. Sí, más o menos en el orden. Sí. Pero está bueno que Paul lo haya... sí, muy bueno. Haya dado la bienvenida, ¿no? Así ahí es. Ya hablaba con su... Ya con esa vocecita. No, ya estaba ahí. El abuelo McCartney. Nos vamos a ir al último tema que está en el disco de Ringo del año 2017. Give Me More Love. Give More Love. Give More Love. Give More Love. Editado el 15 de septiembre de 2017. Ahí aparece una canción que se llama We Are on the Road Again. Que abre el disco, ¿no? 1, 2, 3, 4. Got up this morning, packed my bags, headed for the studio to finish this track. A lot going on and a lot to do. We gotta get it done, cause we ain't coming back. We still got a lot of playing to do. Playing guitars and the drums for you. We play really tight, we play really loud. We're gonna kick ass in front of the crowd. We're gonna play some rock and roll and true. Now we're heading down the highway to play it for you. We're on the road again. We're on the road again. Maca aporta el bajo aquí, frenético, como le indica la canción. Power. Y la voz al final, ¿eh? Y la voz al final, ¿no? Aparece un gritito de Maca. Sí, sí, me acuerdo cuando salió todo, que estábamos. Estábamos acá, ¿no? ¿De acá o era? ¿Acá era? Sí, parece que fue. Buen border. No, acá. ¿Acá era? Sí, me acuerdo que hablábamos de este tema, de la colaboración de Paul. Sí. Creo que fue cuando empezamos a hacer los podcasts acá. Sí, puede ser. Claro, ya fue el otro álbum que te gustaba a vos, Darío, el anterior. Oscar from Paradise. Sí, ese había salido ya. Y bueno, con todo acá, entonces Ringo y Paul, en la última colaboración de Maca. Creo que, no sé si colabora en algún tema más de este disco. No recuerdo. Tocando el bajo. Me parece que por ahí sí, en alguno, pero no recuerdo. ¿Qué onda entonces con Paul y Ringo y el álbum blanco que toquen juntos? ¡Epa! ¿Qué onda eso? ¿Se sabe algo o nada? No, de hecho no se sabe nada del álbum blanco, ¿no? Como que McCartney confirmó que iba a estar el boxset, pero... Bueno, lo tiró, pero... Y tiró pero... la piedra y escondió la mano. Sí, ¿no? sí. No, y pero ahora está... Bueno, pero viene Estación Egipto, dijo, ¿no? Claro, como que ya está. Ah, y sí. Y calculá que, bueno, sé, esto que es en noviembre, había dicho que salía. Claro, porque ahí se cumplen los... Ya. El aniversario sí, bueno. De álbum blanco. Por eso, esperemos que salga ahora el disco de Paul y seguramente al mes siguiente ya empieza... Joder un poco en octubre con el álbum blanco. Sí, ni siquiera sale de una, ¿no? Cuando borró todo en las redes sociales dijimos, bueno, se viene el álbum blanco porque era todo blanco, la verdad. Estaba todo blanco, sí. Eso hubiera sido, eso hubiera estado bueno. No entendí al final por qué. Reiniciaron todo y mandaron fotos nuevas. Sí, mandaron la pirámide esa de Rico State. Sí, chao, listo. Hecho por Paint, por Paul. La pirámide esa dibujada. ¿Cómo no estuvo, eh? Ahí, radio, la vigilia total. Sí. Terrible. Bueno, ha pasado entonces las colaboraciones de Paul y Ringo. La carita de Julio. No lo había escuchado todo este tema. Tiene que sonar esto en la radio. No está este tema, chicos, en la radio. ¿Qué pasa? No está, ¿no? No está. Pero ya está For You, For You, muy bien. I should. No. Qué manera de arrancar el disco, ¿no? Porque esta canción va sí. Con todo. Buena apertura, es extensa. Después se desinfla, ¿no? Un toque. No me lo acuerdo mucho de memoria este disco. Este disco, ¿saben que tengo? No sé si. No sé si lo escuché, de hecho, este disco. Yo no... Ahí tiene unos covers. Mirá. Ah, me acuerdo que estaba este, sí. No, no, este, no escuché este. Sea of Sound, sí, me acuerdo. Qué raro no puse un tema que se llame Liverpool, ¿no? Porque siempre en los discos de Ringo... escuché los singles de este disco, sí los escuché. Y More Love estaba este. Ah, hay un... Ahora que lo recuerdo, hay un tema de... Creo que es de Ringo, que se llama English Garden. Que incluye un fragmento de Let It Mean. Exactamente, sí. Del sí, sí, disco sí. Wings Are Spirit Song. English Garden no es el que al final de ese tema toca todos los instrumentos él. Hay un pedazo en el que toca todos los instrumentos. No sí, lo recuerdo. Ese, no es, ¿cuál es? ¿Este? ¿Está acá? No. Está mucho antes, me parece. ¿Cómo está? A ver, creo que no es, en Ringo Rama, ¿no está? Sí, me parece. English Garden, ahí está. I want you to be. I want you to see. To be, to see. All of the flowers. We'll shoot the breeze. Y les pinta el bajón, viste, de recordar sus viejas épocas en Liverpool y todo eso. Acá se había alimentado el mito de que Let It Mean era para Ringo. Que Paul lo escribió para él, pero después McCartney desestimó todo eso. No crean todo lo que aparece en internet, dijo. Pobre Ringo. Queremos un un carpool karaoke con Ringo, creo que le falta. ¡Epa! Yo todavía vi que hizo uno con Ariana Grande. Y ya, ahora ya salen. Hicieron la recrearon Titanic. Ahora sí. El perro. In our English garden. Es como un viejo borracho que está cantando en un bar. In our English garden. Es muy polo. ¿Le habrá dicho algo, Paul, cuando escuchó esto? ¿Le habrá dicho Ringo? Gracias. PBT, ¿qué hacemos? ¿Qué lo metes ahí? Che, Ringo, ¿cuándo me vas a pagar? Aparte, no, no, aparte dijo, pusiste justo la cantidad de segundos para que no te tengas que pagar. Bueno, que no me tengas que pagar. Claro, no, sos un guacho. Sí, sí. Y ahora viene la parte que toca Ringo contra los instrumentos. Ahora. Esta lluvia parece Ángel Albert. We're so sorry. We're so sorry. A ver bien. I needed some love. Es lindo, Ringo, ¿eh? Es lindo. Bueno, nos vamos a despedir con una canción, la última de este especial de Paul y Ringo. Un audio que es del año 2010, porque ese año Ringo cumplió 70 años y tocaba en el Radio City Music Hall. Ajá. Estaba desarrollándose el show, lo más bien, la hora de los bises. Ringo se fue al camarino. Se apagaron todas las luces y de repente aparece un bajo Hofner. Y segundos después, la aparición de Sir Paul McCartney. Imagínate que vas a pagar una entrada para ver a Ringo y está Paul McCartney. No, es increíble. Ya está, se pagó sola, la entrada. Sí. Tremendo. Ringo no sabía de esto. ¿En serio? ¿No sabía? De hecho, salió Paul McCartney, dio la orden para empezar Birthday. Obviamente, el resto de los músicos lo sabían, menos Ringo, el único que no lo sabía era Ringo. Y de repente aparece Richard Starkey, se sienta en la batería. No tenía ni idea de cómo era el tema, porque le seguía el ritmo al baterista que generalmente toca en la All Star Band. Y le iban marcando los cortes y todo. Ringo no tenía nada más pálida idea, no se acordaba de nada. Pero fue todo sorpresa. Y a mí me llamó mucha la atención la emoción de Paul McCartney cuando termina esta canción. Ringo baja, lo abraza y se pone a llorar Paul McCartney. No. La verdad que es muy emotivo. Aquel que pueda verlo por YouTube, la cara de Paul McCartney emocionado, abrazando a su amigo, es genial, es buenísimo. Y porque es el cumpleaños, o sea, yo me imagino que se le deben cruzar por la cabeza un montón de cosas, ¿no? Los dos solos ahí, ¿no? Remotivo, tantos años juntos. Sí. Faltan los otros dos amigos que eran como sus cómplices, ¿no? O sea, debe ser emotivo. La verdad es que les queda poco a los dos, por una cuestión biológica. Y ahí, bueno, Ringo cumplió 70 años. Esto fue en el 2010, ya pasaron 8 años. Mira vos, 8 años, qué aguanto. Ha pasado bastante tiempo. Y ha pasado así también el especial de Paul y Ringo, colaboraciones entre dos genios, dos grandes de la música. Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Hablamos de Ringo Starr entonces en esta primera entrega de los ex-Beatles, las colaboraciones que tuvo Paul con ellos. Después vendrá George y después vendrá John. Así que para los miembros de Calico Skies Radio, atenzao. Apútense y fíjense que se van a venir dos podcasts grosos. Y el de John va a estar bueno. De hecho hicimos algo de Lennon vs. McCartney donde hay casi como cositas, pero vamos a ver qué se las trae este. Y bueno, de George va a haber mucho debate, mucha palabra, mucho análisis, porque no hay mucho en común. No. No, nosotros somos muy harrisonanos. Sí, a mí me gusta mucho Harrison. Ah, de bueno. Hecho, si quieren, sigue estando en especial. Sí, está, está, está. Lo podemos subir a Cálico de última. Aunque no tenga que ver con Cálico. Pero... ¿Para la membresía o...? No, lo regalamos. No, no. Sí, sí, sí. Son generosos. Somos muy generosos. cuatro horas. Sí. Tomá, cuatro horas. Scorsese. Ganamos por verdad, una. Le ganamos a Scorsese. Muy bien. En tu cara, Scorsese. Hicimos hay que hablar cuatro horas. Horas de George. ¿Eh? Sí. No, eso no es mucha música también, no es que solo hablamos, George. Muy bien. No, estuvo muy bueno, yo recuerdo ese especial. Muy sí, bueno. Sí, sí, sí. Duramos tarde, sí. Sí, a oscuras en la radio. Estábamos sí, oscuras. Sí, sí, sí, sí. Las luces de los monitores, de la se consola. Se movían las copas solas. Había ahí. Otro hermoso, lo pasamos muy bien. Bueno, macarnianos, los invito a que estén atentos. Ustedes, miembros de Cálico, porque van a haber más novedades y más podcasts para compartir con ustedes. Hicimos este especial con Seba Arrufo, Facu Limas, Wadi Girón, Cele del Bianco, Paulito Martínez, mi nombre es Julio Martínez y nos despedimos. Hasta la próxima.